Melomaníacos. Comenzamos nuestro tiempo dedicado a la música hoy con un especial de Guillermo Rayo al que dedicaremos nuestro Melomaníacos de hoy. Hemos tenido ocasión de hablar con él sobre su disco Adiciones y vamos a poder escucharlo a lo largo del programa. Os presentamos su trabajo. Ella era sofisticada, se vestía un poco rara, sentada en el bar de la esquina, donde siempre tapeaba. Era uno de esos días en los que todo se confundía, tiburones en su zarza con un aliño de sardina. Hola, nena, si estás sola, te invito a whisky con cola. Y si tienes tiempo, yo te cuento un cuento de los que me invento. Érase una vez una princesa que vivía toda presa en lo alto de un castillo, protegida por un feroz dragón, y que un caballero con su espada larga y muy afilada, que era como tu mirada. Y lo mejor del cuento, Cupido contento, y fueron muy felices, y comieron perdices, que es lo que siempre se dice. Déjate de tontería, no nació el otro día. Hoy contamos con nosotros con Guillermo Rayo, músico y actor, y nosotros vamos a detenernos en su faceta como músico, que es la que nos interesa resaltar hoy, ¿no? Fijamos sus comienzos musicales como guitarrista y vocalista de la banda musical Los Comotoras, con los que graba tres discos editados por Virgin Records. A toda máquina, en el año 1989, Échale más leña al fuego. Al año siguiente, 1990, y no te digo nada, en el año 1992. En 1992 también parte como vocalista, actor del proyecto Radio Stone, versionando temas de los Rolling Stone y compartiendo escenario con la mayor parte de los músicos de la escena rock sevillana. El año 1999 lo pasa en Londres y es donde compone el primer repertorio de Rayo y los Trueno, que estrena en el Café del Foro de Madrid en el año 2001. Y hasta 2005 está con esta, acompañado con dos actores andaluces, Manolo Caro y Belén López, con este Rayo y los Trueno. Damos un salto hasta el año 2010, donde Guillermo Rayo lanza su primer disco en solitario, que es del que vamos a hablarles hoy. El disco es Adiciones, lo presenta el 5 de marzo en Madrid, en la Sala Watt, y es aquí donde empieza la gira por los diferentes FNAC. Buenas noches, Guillermo, y bienvenido al Desván de Onda Guillena. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. ¿Qué tal? Hemos podido quitarte un poquito de tiempo, que sé que estás liadísimo, vamos, que no paras desde... Yo para ti lo que tú quieras. Eso me encanta, por eso te tengo yo aquí. Pues yo tengo que empezar diciéndote, Guillermo, que con los tiempos que corren, tengo que decirte que cuanto menos se trata de un proyecto valentísimo y arriesgadísimo. No sé si compartes mi opinión. Completamente, la verdad es que, de hecho, además, me estoy encontrando ante un problema fundamental a la hora de estrenarlo y sacarlo. Es que al no tener clasificación, etiqueta del disco, no puedes encuadrarlo en ningún estilo musical, ni en ningún estilo poético, digamos, pues claro, la gente es tan original que se encuentra un poco como, ¿qué hacer con esto? ¿Lo meto en rumba o lo meto en rock o lo meto en músicas del mundo? Y al final pues se queda sin equipo, digamos, ¿no? Pero la gente está respondiendo bien, ¿no, Guillermo? O sea, que sí, muy bien, muy bien. La verdad es que yo recibo prácticamente a diario mensajes de gente que ha escuchado el disco y que me felicitan y que me apoyan a tope y me alientan para que siga, aun cuando me encuentre ciertas puertas cerradas, que siga porque les parece muy válido. Yo creo que la propuesta es una propuesta muy original, diferente a lo que se ofrece en la actualidad, muy alejada de las operaciones triunfo y de las cosas tan superficiales que nos están acostumbrados a ofrecer en la industria discográfica. Y Y bueno, la verdad es que yo estoy muy contento y muy a la expectativa a ver cómo reacciona, ¿no? La gente en general. Es verdad que esto va a tener, va a llegar su tiempo, es un proceso más lento, pero yo ya no tengo prisa. Claro que no, con prisa no podemos ir a ningún sitio. Totalmente. Yo estoy encantada con el disco y tú lo sabes, vamos, porque día sí, día no, te digo, Guillermo, todo el día enganchada, mis hermanas ya me tienen diciendo, Rocío. De buena gente, Rocío. De buena gente nada, es que me ha encantado y te lo digo, me parece original, por supuesto, y bueno, qué para bien, mí un buen disco. Yo lo recomiendo desde aquí, desde Fan. Tengo que comentar que son 11 canciones que llaman a la reflexión un poco, Guillermo, eso tienes que decirme también que es así. Sí, pero sí, desde un punto de vista irónico y los que la música de alguna forma también se subordina un poco a lo que quieres contar, ¿no? Sí, sí, yo a la hora de hacer los temas llevo muchos años haciendo temas, son veintitantos, y la verdad es que a la hora de hacer un tema siempre me planteo el hecho de que quiero contar con él. Aparte, al cantar en mi lengua nativa, aparece, digamos, otro factor, es decir, cuando nosotros escuchamos música en otro idioma, sea inglés, francés, pues lo que caza nuestra atención es la línea melódica de las cosas, porque en esencia no entendemos, a no ser que sea que controle mucho el idioma, no entendemos las palabras. Pero en el caso en el que entiendes las palabras, la cabeza se divide, es decir, que a ti te puede gustar mucho la música que estás escuchando, pero si lo que dices no te parece tan válido, digamos que hay una especie de depreciación del conjunto. Entonces, en ese sentido, yo le doy mucha importancia a qué es lo que voy a contar en esta canción. Después de qué es lo que quiero que voy a contar, es la forma de contarlo. Creo que los sobres, digamos, las envolturas, tienen que ser envolturas sencillas para que todo el mundo pueda acceder a un tipo de significado. Me encantan las canciones que tienen dos o tres lecturas diferentes, claro, según el plano, ¿no? Entonces, que pueda entenderlo un niño y se ría un niño, sí, y que pueda entenderlo una persona mayor con muchísimo mayor bagaje cultural, sí, y le dé otro significado que ese niño, pero aún así le guste. Ese es esto en realidad es la esencia del arte, es la universalidad. Claro. Pero yo me esfuerzo mucho en tratar de conseguir eso, en tratar de conseguir ese envoltorio que sea tan entendible para un niño como para una persona mayor de cierto nivel cultural. Sí, hablabas, Guillermo, al principio que el disco, digamos, no podemos encasillarlo en ningún género musical, porque vamos a encontrar música de lo más variada, rock, rumba, hip hop, corrido mexicano, pero en común un cierto aire del sur, podemos decir. Sí, sí. ¿Sabes qué pasa? Es que desde que compongo, y sin querer, yo te compongo un rock and roll y al final me sale un rock and roll del sur. Eso está bien, me encanta. Es que ese es el puntito sexy que yo le veo, Guillermo. Sí, bueno, yo no sé si era sexy, pero... Yo sí se lo veo sexy, te lo digo. Magnífico. Pero lo que sí es verdad es que es inevitable, no es que yo tenga unas raíces. Y fíjate que yo, por ejemplo, no soy flamenco, es decir, me encanta, adoro el flamenco, creo que es un arte sin duda y que hay que tener además algo especial para hacerlo. Pero inevitablemente en cada una de mis canciones hay ese toque de yo nací en Jerez de la Frontera, me crié en Sevilla, sí, y sin querer pues he mamado pues eso, Pata Negra, Silvio Sacramento, Silvio Barra Libre. Eso iba a preguntarte ahora, digo, porque a la hora de encontrar referencias musicales, ¿por dónde nos moveríamos? Porque Kiko Veneno también me da cierto... Claro. Sí, sí. Y, es que... ¿Sabes? Mira, a mí cuando me hablan me preguntan por influencias musicales, es como mi disco, es decir, yo influencias musicales creo tener de todos lados, en cada cosa que escucho, desde Lady Gaga hasta Silvio Melgarejo, es decir, lo que sí es cierto es que yo he crecido y a la hora de dar nombres, pues prefiero dar nombres como Los Vagos, sí, o Termostato, o Silvio, o Pata Negra, Kiko Veneno, claro, Delincuentes, prefiero, todo se mueve alrededor de ese punto del sur, ¿no? Claro. Que está ahí en todas las canciones. Sí, yo te voy a pedir, porque yo tengo mi favorita, no voy a decir cuál es porque no quiero mediatizar a nadie, pero si tuvieras que quedarte en una sola de las 11, Guillermo, ¿cuál sería? Pues, ¿y por qué? Yo le tengo mucha cariño a todas, son como niños chiquititos, ¿sabes? Sí, ¿no? Son los niños que han crecido. El esfuerzo de escribir una canción, canciones que están en el disco, que he tardado 2 años en sacarlas. Sí. 2 años porque en realidad coges la idea, pones la idea, le das vueltas, hasta que encuentras realmente el camino de cómo expresar esa idea que tenías original y encontrar un camino, y son 2 años, entonces, 2 años o menos, me refiero, o sea, sí, depende del caso, ¿no? Pero si me tengo que quedar con alguna, sí, va por épocas. Yo, por ejemplo, ahora me gusta mucho el Vocales Yonkis, que es una canción preciosa, dedicada a la adicción al amor. Preciosa. Es una canción que además, digamos que el último suspiro lo dio en el estudio, es decir, una canción que tuvimos que hacer mucho trabajo de arreglos alrededor para que siguiera manteniendo esa sencillez y quedara bonita. Es que suavita, es muy linda. Hay otra canción que digamos que es la que cierra el disco, que se llama El Circo de Domados, que sí, es una canción circense, uh-huh, que hemos hecho nada más que utilizando instrumentos de viento. Uh-huh. Entonces, de viento y de circo, ¿no? O sea, cajas, así, percusiones, sí, extrañas y todo vientos, nada de instrumentos de cuerda. Y también y te encanta. Es que al final ha quedado como muy redonda. Sí, pero es que todas son muy redondas, es difícil elegir. Yo por eso quería, digo, a ver qué me cuenta él de si tuvieras que quedarte con una, porque son las dos más difíciles que las canciones que nos han resultado en el estudio. Más trabajosas, ¿no? Digamos. Sí, más trabajosas, más duras, con más participación de gente. La verdad es que han sido las más duras, pero bueno, ya te digo que todas ellas, todas, yo les, claro, tengo un amor especial. Algo. Sí, claro. Guillermo, has contado con colaboraciones, digamos, excepcionales y bastante buenas en este trabajo. Me gustaría que me hablaras un poco de eso. Sí, bueno, yo la verdad es que hace muchos años también hice la carrera allí en Sevilla, en el CAP de interpretación, y entonces curiosamente todos hemos acabado dedicándonos a esto y viviendo en Madrid, pues estamos hablando de Alex O'Doherty, de José Luis García Pérez, de Beren López, de Manolo Caro, de Antonio Garrido, de José Manuel Seda. Bebe también tiene en una de las canciones. Efectivamente, sí, aparte de todos estos compañeros de la interpretación, como Miguel Ángel Silvestre, al cual he conocido trabajando aquí, he conocido varios trabajos, uh-huh, pues en el caso de Bebe, pues yo tenía una canción que era un cuento, más que una canción, que era el cuento de Cupido Contento, sí, y en el que había dos personajes. Uno era digamos, el caballero trasnochado y conservador que va ligando, ¿sabes? Creyéndose que las damas son suyas. Y la contestación era una mujer liberal, que ya le llamamos la mujer San Jorge, que es la mujer contestataria, que es la que salva realmente al caballero del dragón. Y era perfecta para Bebe, para la figura pública de Bebe, ¿no? Ajá. Entonces, teníamos amigos comunes y a través de amigos comunes pues no me puse en contacto con ella, sí, y me fui a su casa, le enseñé la canción y le dije, mira, a mí me encantaría que tú hicieses este personaje, la mujer San Jorge, que tiene parte de la canción. Y ella, la verdad es que siempre estuvo muy dispuesta y, ay, me encanta, por supuesto, tal, uh-huh, y se vino a grabarla, la grabó. Muchísimas gracias, Bebe, la verdad. Claro, o sea que todos, lo que te digo, colaboradores excepcionales y amigos, creo que todos. Sí, sí, sí, sí. Y el disco se presenta, o sea, decíamos que lo presentaste el día 5 de marzo en la BUAT en Madrid, que yo tuve el gusto y el privilegio de asistir, que estuvo estupendo. Sí. Y ahora el día 16 vienes a Sevilla, ¿verdad? Y se presenta en la Sala Malandar, ¿no? Efectivamente, el viernes, antes de feria. Antes de feria, ¿eh? Hemos decidido. Bueno, la verdad es que yo que tenía muchas ganas de ir a presentarlo a Sevilla, porque yo a Sevilla, con mi historia, con los Comotoras y toqué mucho, y con Radio Stone. Claro. Pero con mi historia no había tocado nunca y la verdad es que estoy muy ilusionado en hacerlo, y para ello pues quería hacer una sala poderosa. Entonces me ofrecieron varias, sí, pues una era Chicote, otra Sala Flea, uh-huh, pero en el momento en el que surgió la oportunidad de hacerla en la Malandar, pues dije, mira, porque enfrente del río, la calle Torneo, en estas fechas... Sí, que es pues estupenda ya, la sala, claro que sí. Claro, y en las fechas que ya el calorcito, ¿sabes? Pues eso, que está la cercanía del río, da un fresquito que está muy bien. Y bueno, yo la verdad es que estoy muy ilusionado, Rocío, claro, con que este sí, estreno en Sevilla. Yo estoy deseando que llegue este día y me encantaría estar, vamos, espero estar, porque hombre, eso espero, ¿no? Porque cuento tengo unos contigo, líos últimamente un poco raros, pero yo espero el día 16 poder estar allí, además de compañeros y amigos que están expectantes y deseando que vengas con este trabajo, ¿no? Con estas adicciones. Pues a nosotros solo nos queda agradecerte que hayas querido compartir estos minutos, Guillermo, y desearte la mejor de las suertes en esta nueva andadura que emprendes en solitario, aunque no te hace falta la suerte, ¿eh? Hombre, como que no, me hace falta. Bueno, a todos nos hace falta, pero te quiero decir que el trabajo es bueno. Habla por sí mismo ya, nada más que hay que ponerlo, escucharlo y... No, estoy muy contento porque el trabajo ha quedado muy bien y recibo mucho apoyo de gente que lo escucha y oye, y gente que le sorprende porque diga, pues voy a grabar un disquito y tal, y cuando lo sorprenden me llaman a decirme, claro, un disquito, pues un disco que su- suena que no veas. Estupendo, digo, pues, dile, ¿qué te esperabas? Yo llevo ya muchos años en esto. Y me refiero, se supone que soy un profesional. No, no, es que eres. Esa palabra. Pero vamos, el hecho de ir a presentarla ya a Sevilla, aparte que posiblemente muchos de los colaboradores que somos allí, pues vengan, pues José Luis García Pérez vendrá. Claro. Nos reuniremos ahí unos cuantos y, hombre, yo lo único que deciros que expandáis. Sí, sí, por supuesto, tú de eso no te preocupes. Al mundo. Claro que para, sí. Para que no solo vaya gente al concierto del día 16, sino que tengan la oportunidad de escucharlo. Ya no, ni siquiera pido que compren el disco, fíjate. Ya, sí, no, que se metan escucharlo. En Spotify, sí. O en MySpace, sí. o en mi misma página web, en guillermorayo.com, sí. En la cual verán un ramillete de lo que es el disco Adiciones. Pues muy bien, muchas gracias, Guillermo. Rocío, a mandar, amor. Y espero verte el 16, vamos, te veo casi seguro allí en la sala Malandar. Cuento contigo. Venga, un abrazo. Un besito, guapa. Hasta luego, guapísimo. Hasta luego. Hasta luego. Hemos escuchado a Guillermo, hemos escuchado Cupido contento de fondo durante la entrevista y vamos a continuar dedicando estos minutos musicales a él. Nos vamos con Indolente Mutilado. Y en aquel apartamento. Agotado. Me echo unos huevos revueltos. Me paso el día tirado. Soy feliz haciendo esto. No sé si llamarme vago. A veces también lo pienso. Cuando pierde mi cigarra, con mi hormiga en este, cuento los días, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pongo en remojo garbanzo, se pasa el tiempo volando, y no por falta de arroz, prefiero vivir sentado. Sin un reposo, caballero mutilado, antes que jodido cojo yo, indolente mutilado, antes que jodido, y a veces echo de menos el hecho de hacer haciendo. Y si llego a la cocina, los garbanzos ya están blandos y los sueños se me olvidan. Si se esconden los zapatos, yo. Escuchábamos Indolente Mutilado, primer disco en solitario de Guillermo Rayo, Adiciones, 11 canciones, como decíamos, que surgen de la necesidad de contar historias que no sean superfluas, de hacer reflexionar riendo a través de las letras. Nosotros hemos querido dedicarle nuestros minutos musicales de hoy. Os dejamos con otro tema de este original trabajo. Esperamos que lo hayan disfrutado. Las vocales yonkis. Heroína de mi vida, aspirina, con forma de corazón. Alucinógeno, narcótico feroz, crack de mi rutina, nicotina, videojuego del amor. Donde ciego soy la dosis de tu fuego. Caramelo, pegamento, cielo, traficante de ilusión. Doping de cuánto te quiero. Necesito un pico de tus labios, una línea de tu amor, para no hacer la O con un canuto. La A, la E, la I, la O, la U. bajas en las horas bajas de mi corazón. Éxtasis de mis armarios, cafeína de diario, los anuncios del televisor, la fiesta del calendario, mi agente estupefaciente, reincidente en el ambiente, ciego y mudo de repente, si no estás tú. Las vocales se hacen yonkis si no estás tú. Necesito un pico de tus labios, una línea de tu amor, para no hacerla hoy con un canuto y no pasarme de la raya, la A, la E, la I, la O, la U, con mi canuto. Y esto ha sido todo por nuestra parte, no ha habido tiempo para más en este miércoles 14 de abril desde el Desván, al que volveremos el próximo miércoles a la misma hora. Recordarles, como cada semana, que pueden volver a escucharnos el domingo de 7 a 8 de la tarde. Hasta entonces, sean felices y disfruten. Non guardarmi se piango.